Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Un hombre de 63 años ha matado a su mujer de 60 en Sevilla capital. Ocurría a última hora de ayer en una vivienda de la barriada sevillana del Cerro del Águila. Una hija encontraba los cuerpos poco después del suceso y avisaba a los servicios de emergencia. La mujer fue encontrada en la casa con varios disparos y el hombre con un tiro en la cabeza, con el mismo arma usada para matar a su esposa, una escopeta de caza. Repunta el número de fallecidos por COVID en Andalucía. Los 28 notificados este martes son 18 más que la víspera. Es el peor dato desde hace 3 meses. Además, suben los hospitalizados a 1.486, de los que 261 están en cuidados intensivos. Son datos que se van a analizar hoy en los comités territoriales de salud pública, que tienen que decidir qué municipios pasan a tener toque de queda entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana. Esto si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da su respaldo jurídico. En otros casos sí lo ha dado. En estos momentos hay 13 localidades con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Uno de esos municipios es el Puerto de Santa María, en Cádiz. De los que ahora tienen decretado el toque de queda, por ejemplo, Punta Umbría y Conil, estos dos ya han bajado su tasa, así que podrían dejar de tener ya esa restricción. Por tercer día consecutivo, el precio de la luz va a batir un nuevo récord, casi 114 euros megavatio hora. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconocía ayer en Algeciras que España sola no puede frenar esa tendencia alcista que se prevé va a seguir en los próximos meses. Ha cuestionado el funcionamiento del mercado eléctrico, al que señala directamente. Nos obliga a volver a insistir a las autoridades europeas de la necesidad urgente de hacer una revisión de cómo se está comportando a nivel europeo, a nivel internacional, este mercado eléctrico, para que no haya acopio de CO2 y que por tanto esté encareciendo el precio de la luz, una medida que entre todos tenemos que ser capaces de acometer, porque España sola no puede hacerlo. El precio de la luz disparado y llega la primera ola de calor extremo de este verano. Los meteorólogos esperan que se batan récord de temperaturas no vistas desde 2017, incluso por encima de los 45 grados en algunas zonas de Córdoba, de Jaén y de Granada, donde hoy, por ejemplo, tienen aviso naranja. Está previsto que dure como mínimo hasta el próximo lunes. Luis Fernando López Cotín, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, cree que este episodio no se debe asociar al informe de la ONU que responsabiliza la humanidad de los fenómenos extremos que se vienen registrando. La ola de calor como tal, como la que tenemos, pues es una cosa que, vaya, que en Andalucía no nos extrañamos, ¿no? Son episodios que se presentan casi todos los veranos en Andalucía, ¿no? Hay veranos que nos alcanzan, ¿no? Que no tenemos ningún episodio de este tipo, pero yo diría que son los menos, ¿no? Prácticamente siempre vivimos algunos episodios de la de calor. Esther es una niña congoleña de 10 años que ya puede viajar a Jerez de la Frontera para conocer a su familia española junto a su tutor, el veterinario Luis Flores, que desde 2016 está asentado en República Democrática del Congo. Después de casi un mes y medio de lucha, Flores ha conseguido que las autoridades españolas permitan ese viaje. A través de un vídeo que ha colgado en redes sociales, ha agradecido el apoyo recibido para lograr el visado de la pequeña. Habemos visa y estaremos en Jerez. Agradeceros a todos toda la empatía, toda la humanidad y todo el apoyo que ha recibido, porque, bueno, no era posible que alguien quiera ayudar a una niña y no nos deje. Así que sin todo vuestro apoyo no hubiera sido posible. Tenemos a esta hora 20 grados en Grazalema, Cádiz, 21 en Huelva capital, 23 grados en Almuñécar, en Granada, Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia. O ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Mazagón, la costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como el mecanismo de un chupete? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre, participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Eso que tú me das. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Sí, señor. Sean todos bienvenidos. Tenemos ya varios mensajes que acaban de llegar. Están calentitos, están recién salidos del horno. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Fran de Arco, desde Panadería Pantano, dirección al puerto. 26 grados, no vamos a pasar calor esta semana. Madre mía. Un poquito. Saludo a mis compañeros, sí, y a los panaderos, hombre, que, a todos ellos, que también pasan mucho calor. Ah, a José, claro, a Chico y a Paco Porrilla. Uh-huh. Venga, hasta luego. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a recoger pescado otra vez. Ya llevamos rato levantado a las 5 de la mañana. Los frescos de Andalucía. Bueno, pues nada, aquí Pescadería Molina les desea un buen día. Venga, adiós. Pescadería Molina, también con nosotros, socios del programa cada mañana, desde bien tempranito. Mira, soy primerizo, llevo tiempo escuchando el programa y hasta hoy no me atreví. Bienvenido. Nada, soy de Dos Hermanas, aquí tenemos 26 grados ahora mismo y voy camino de las minas de Río Tinto para trabajar, estamos de parada. Que nada, que darte la enhorabuena, Juan Antonio, porque si el programa con Charo está bonito, el tuyo lo hace igual. Pues muchas nada, gracias, un hombre. Un saludo a todo el mundo y que muchas gracias por la compañía que nos hace. A ti por esas palabras tan amables y tan gentiles, pero la jefa es la jefa, ¿eh? Ahí no hay no competición posible, Charo lo hace perfecto, que es una maravilla, ese desparpajo y ese buen sentido del humor, esa simpatía que tiene delante del micrófono. Antonio, que voy para elegido. Bueno, vamos a echar el miércoles. Claro. Claro, tenemos la semanita ya, nos queda poquito para fin de semana a la playita. Eso está bien. Lo doy recuerdo a mis compañeros Paco y Paqui. Venga, a pasar un buen día. Lo mismo que te deseo. Cuidadito en la carretera y buena jornada. Aquí Antonio, camino de Málaga. Hola, Antonio. Un saludito a mi amigo Ozer, el camionero, que dice que yo hablo mucho por aquí. Aquí está el tío. No, para eso estamos. Aquí para la altura de Medina, 24,5 grados. Un poquito de calor, ¿eh? Un poquito nada más, ¿eh? Sí, sí. Venga, feliz miércoles. Feliz miércoles, hombre. Bueno, la verdad es que ayer cuando veníamos para la radio estábamos a 28, casi 29 grados centígrados, ¿eh? Que para ser las 11 y cuarto más o menos de la noche, pues es bastante. Manolo Curao, nuestro viejo amigo y compañero Manolo Curao, nos acerca esta mañana la figura del guitarrista de acompañamiento José Luis Postigo Guerra, septuagenario, ya ha cumplido los 70 años, sevillano, que además comenzó en el baile cuando era un niño, con solo 7 años. El tocador José Luis Postigo nació en Sevilla en el año 1950. Aunque sus inicios los realizó como bailador, será como guitarrista de acompañamiento donde alcance su mayor prestigio. Ha obtenido importantes premios como el de acompañamiento Manolo de Huelva en el Concurso Nacional de Arte Flamenco que se celebra en Córdoba y el Premio Nacional de Guitarra que otorga la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. En las décadas de los 70 y 80 fue una de las guitarras más solicitadas para acompañar el cante en los festivales veraniegos andaluces. Prácticamente no hay ningún cantador de los últimos 30 años del siglo XX que no haya sido acompañado por él. Su manera de tocar limpia y adaptándose al tono y ritmo del cantador le ha valido un sitio de privilegio en el campo de tocar para acompañar. Thank you. cuando tu mare te llame en torno a la puerta. Cuando tu mare te llame en torno a la puerta, a que suene la llave y déjala abierta. Corazón, corazón, esta noche haremos encaje de bolillo con puntita tuyo. Cansera, a pasito a paso mi alma me rinde el sueño, pero en llegando a tu puerta, carne de mi carne por ti me desvelo, mi alma te quiero. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Manolo Curao con la figura de José Luis Postigo Guerra desde Sevilla. Y ahora nos trasladamos, vamos a salir de Andalucía a un lugar que está a unos 70 kilómetros más o menos de la capital murciana. Vamos al puerto de Mazarrón. Pues hoy salimos a ese lugar de España, fuera de nuestra tierra, para hablar con don Juan, al que cariñosamente llaman el Carrete. Juan, hola, buenos días. Buenos días, Juan Antonio. ¿Cómo está usted? Me alegro de oírlo y tenerlo por aquí en el programa. Es que nos dejó un WhatsApp y nos decía don Juan que aunque fuera de Murcia, que sí podía entrar en el programa. Y por supuesto que aquí, que sí, aquí en Andalucía, igual que en Murcia, estamos acostumbrados a recibir a todo el mundo. Don Juan. Pues sí, yo es que lo escucho bastante, pero siempre escucho a gente de Andalucía. Digo, pues yo voy a probar a ver si yo que soy de fuera puedo llamar o no. Pues claro que sí, claro. Por eso lo hice. Usted vive en el puerto de Mazarrón. Bueno, sí. yo lo conozco, he estado unos cuantos veranos allí. El clima es benigno, es un clima mediterráneo. Sí. En verano hace bastante calor, pero en invierno las temperaturas son más suaves, ¿no? Que en el resto de España. Sí. En verano ahora por ejemplo, ahora mismo estamos a 25 grados, lo cual sí. Está lloviendo, está cayendo una gotita de agua. Y en el invierno, pues sí, hace una temperatura más llevadera. Ni hace frío, porque aquí no hace mucho frío, ni mucha calor. O sea, una temperatura bastante buena. Agradable, sí. Juan, ¿por qué le llaman de esa manera? ¿Por qué tiene usted ese apodo? Pues es que de pequeño, yo tengo 69 años. Ah, eso es de chiquillo. Pequeño, pues, sí, de pequeño cuando tenía, pues no sé, pues 6 o 7 añillos, no lo sé, me iba con mi abuelo porque él siempre ha tenido carro y mulas y eso, y a mí eso me gustaba mucho y me iba siempre con él. Y entonces, pues ahí pues, me salió el apodo ese, sí. Vaya, vaya. Juan, ¿a qué hora se suele usted despertar? Muy temprano por lo que veo. Sí, yo me despierto pues quizás antes de las 5, porque me levanto a las 5 y algo. Uh-huh. Y a las 6 normalmente ahora salgo. porque hace mucho calor y entonces pues salgo por la mañana, que hace más fresquito. Sí, sale usted a hacer ejercicio, me imagino, aprovechando el fresco de la mañana. Sí. ¿Qué sale usted, por ejemplo, a pasear por la playa o se acerca usted al puerto a ver si a ver llegar los barcos? O... Por el paseo de aquí del puerto, porque si ha estado aquí, lo conocerá. Sí, sí, lo conozco. Es muy grande, bastante bonito que hay aquí. Sí, que es verdad. Por la playa. Uh-huh. Y luego, pues, algunas veces también voy por la pescadería y... En fin. Sí. Yo solía... Haciendo la hora de ejercicio, la hora y media que he hecho todos los días. Sí, yo solía ir al puerto, de vez en cuando, a comprar pescado directamente a los barcos. Sí. Bien tempranito, también solía ir temprano porque allí es que hace muchísimo calor en verano, yo lo pasaba fatal, ¿eh? Sí, sí, hace mucho calor. Yo cuando termino me meto en casa y prácticamente no salgo hasta otro día, ¿eh? Uh-huh. Y Juan... No salgo porque es que hace mucho calor, hace mucho calor. Sí, Juan, ¿cuántos años lleva usted jubilado? Pues yo es que me prejubilé... antes de los 65, yo llevaré pues sobre unos 15 años por ahí, me prejubilé con la vista. Uh-huh. ¿Y cuál era su trabajo? Son los dos menos los años que lo llevo andando, unos 15 años, sí. O quizás un poco más. ¿Y Juan, a qué se dedicaba usted? ¿Cuál era su trabajo? Pues yo he hecho varios, he sido albañil, oficial de albañil. Uh-huh. Mi hijo tenía una empresa de construcción, pues, y trabajaba con ellos. Y luego, pues también camionero, y en fin, ha hecho uno de todo en la vida. Ha hecho usted de todo, ya veo que es un personaje polivalente, sí señor. Y además estará usted en forma, ¿eh? Porque si sale todas las mañanas a hacer ejercicio y andar... Sí, lo peor que tengo de verdad es la vista, ¿eh? Y sí. Un poquito el oído también lo tengo un poquito... Pero en fin, de lo demás, muy bien, muy pero, bien. Yo me... Pero Juan se defiende, ¿no? Se defiende bien. Que se defiende sí, bien, digo. Sí. Yo me encuentro bastante, bastante bien. Aparte de los achaques que tiene uno ya a la edad que los pilla. Pero me siento bien, sí. Pues nada, Juan, yo estoy encantado de tenerlo por aquí y haber hablado con usted, Juan. Y bueno, que escuche Canal Sur Radio desde las 5 de la mañana. Está fantástico. Miel sobre hojuelas ya. No se puede pedir más. Muchas gracias. Así que aquí tiene usted su casa para cuando quiera, a pesar de estar en Murcia, no tiene nada que ver. Muchísimas gracias, Juan Antonio. A usted. Y estoy casi emocionado de hablar con vosotros, de verdad. Pues nos alegra mucho, de verdad, tenerlo aquí con nosotros. Juan, que siga usted disfrutando del verano, allí en el puerto de Mazarrón, que es un buen sitio también para pasar unas vacaciones, sin duda. Sí, en no la región de Murcia. Claro. Muy bien. Juan, un abrazo fuerte desde Andalucía. Hasta luego. Vale, igualmente, Juan Antonio, para ti y para todos los compañeros que escuchan este canal. Hasta pronto. 6 de la mañana, 18 minutos. En directo estamos hasta las 7 en punto. Manu Japón, en la realización. Ya quisieran otros realizar como él. Pero está aquí en Canal Sur, no está en otro sitio. ¿Qué le vamos a hacer? Y Juan Antonio Jurado, y los oyentes, que son los que nos envían sus mensajes al 670-940-200. Buenos días, al Club de los Primeros. Sí, señor. Aquí Jorge, de Cañada Rosá, un pueblecito de Sevilla, o Cañada City, como yo le digo. Ajá. Un saludito a la cuadrilla del Moco, el Dani, el Membrillo y unos pocos. Venga, vamos por el miércoles. Qué barbaridad, la de motes que hay por ahí, por las mañanas, sueltos. Aquí Manuel Terán Díaz, de Coria de Río, aquí que estoy en Talavera la Real y lleva toda la noche con 31 grados, vaya nochecita vaya de calor. Sí, señor. Oh, Dios mío, no tengo ganas que llegue ya... ¿Diciembre? Por la mañana, vaya noche, de verdad, un saludito a todos los chefes de Transevi y a mi amigo Caco, que tiene que estar ahora mismo... repartiendo por todas las tiendas de todos los líderes de toda España. Muy bien. Venga, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que también tiene su trabajito, ¿eh? También tiene su tarea. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Oye, que yo soy primerizo también. ¡Hombre! En esta es una maravilla. Jornada. Qué bien vamos hoy. Te llamo de aquí, desde Aracena, del Camino de la Fuente Rey. Ahora mismo qué buen me acabo sitio de levantar ese. Para tomar un cafelito, ¿vale? Muy bien. Tira para adelante. Vamos para Galaroza, Río Tinto, en fin, para seguir las obras. Tenemos 19 grados. Venga, saludo. Está muy fresquito aquí en la sierra. Un saludo. Saludo. Buenos días. Bueno, Aracena es una preciosidad, es un sitio muy, muy agradable. Y bueno, allí he probado yo probablemente las mejores setas de mi vida. Fueron unas setas a la plancha, con unos huevos de codorniz y, por supuesto, con buen jamón de Aracena. Aquí, desde Porcuna, provincia de Jaén. Sí, señor. Tenemos 25 grados. Y un saludo para todos los madrugadores. Y nada, ha empezado una nueva jornada con el camión, transporte de árido, esperando que se haga corto. Pues nada, amigos míos, sigan llamándonos al 679-40-200, 6 y 21 minutos de la mañana. El programa va lanzadísimo, como todos los días. Son dos horas que se evaporan rápidamente. La radio es humo, siempre lo ha sido. Conforme se va haciendo, se va quemando. Y la verdad es que ni Manu ni yo nos enteramos del programa, a pesar de esas dos horas que muy gustosamente compartimos con todos ustedes. Para ustedes estamos trabajando, deseando que tengan un buen despertar, un buen madrugar, escuchando la radio cerca del periódico, en la barra de su bar favorito para tomarse su tostada con su café o su descafeinado, o quizá en casa tranquilamente porque tenga la oportunidad de tener la posibilidad de desayunar en su domicilio, algo que no está mal. Tierra de labor, cultivos de naranjos y girasoles, trigo, maíz. Fiestas como la Asunción este domingo o fiestas como la Pastora en septiembre. Desde el pie de la Sierra Norte sevillana, hoy nos vamos a ir a Cantillana, el pueblo del pintor Ocaña, un revolucionario cuyas obras, la verdad es que hoy por hoy son muy cotizadas en la actualidad. Se marchó hace muchos años a Barcelona e incluso Carlos Cano le dedicó su canción, su romance a Ocaña. Aquí escuchamos la voz del pintor Ocaña. Pero yo como andaluz me fascina el cementerio, las tumbas, los ángeles, esos tan estáticos, las mujeres como lloran en mi país, o sea, en Andalucía. Salir transvestido a la calle, así me mira más la gente y así yo me puedo meter más con la gente y puedo provocar. Todo el transvestismo este y todo el vestirme de mujer es una cosa que a mí me lleva desde pequeño, que como la sociedad me ha jodido tanto y una vez que yo me despierto, que me he quitado la venda de los ojos, como dicen las coplas, entonces cuando salgo a la calle uno de mis mayores placeres es provocar. Cantillana. Las musas de la inspiración son caprichosas. Cualquier detalle, olor, paisaje, puede inspirarnos una novela, un cuadro, una canción o un himno como el nuestro, el de Andalucía. De todos es sabido que lo compuso el padre de la patria andaluza, Blas Infante, pero quizás no saben muchos de ustedes que su motivo de inspiración lo encontró en Cantillana, esta localidad sevillana donde instaló su primera notaría. Ángeles García es su alcaldesa. La notaría la tenía en todo el casco antiguo, al lado de la iglesia. ¿Sí? Estaba muy cerquita de la zona de las viñas, era una zona por donde iban los segadores muy tempranito por la mañana cantando el Santo Dios. Que es de donde él se inspira y saca la música. La música del Santo Dios es la misma que la del himno de Andalucía. Por tanto, en el tiempo que está Blas Infante en Cantillana, es el tiempo en el que, bueno, pues se crea, hace el ideario andaluz y de ahí sale la música del himno de Andalucía y también los símbolos como es la bandera y el escudo. Cantillana. A lo mejor algunos de ustedes están pensando que ese nombre le suena de algo. Puede que sea porque fue cuna de José Pérez Ocaña, uno de los pintores más transgresores, perseguido allá por los 70 por su condición sexual y política. O puede que sea porque en su memoria se ha quedado grabado el apodo El Barquero de Cantillana, que no caen en quién es. Efectivamente, Curro Jiménez, también de Cantillana, su barquero. Cantillana está situada justo en el centro de la comarca alta de la Vega Sevillana, a 31 kilómetros de la capital y a las puertas de la Sierra Norte. Regada por los ríos Guadalquivir y Biar, sus tierras son muy fértiles. Pueblo eminentemente agrícola, donde tiene una gran importancia tanto la naranja como la alcachofa y un enorme potencial turístico. Pero es muy conocida también por sus mantones. Allí se fabrican los más famosos enrejados. El enrejado, los mantones de Cantillana. Los mantones son únicos y tenemos también una ruta artesanal que hace que la gente vaya y vean cómo se hace el enrejado. Y si de rutas hablamos, desde luego no pueden perderse todas las que Cantillana ofrece. Para los más deportistas, Hay rutas, tanto de senderismo, ruta ecuestre, la ruta del Calla por el río Biar. Esto para los que les interese el tema medioambiental es muy importante. Y también, cómo no, para los amantes de la cultura y de la historia. Hay también una ruta histórica, cultural, pues los monumentos que han surgido de fruto de todas esas culturas que han pasado por aquí. Y por supuesto todos estos personajes. Más información en la página web cantillana.es. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Claro que sí, esta canción seguro que la recuerdan muy bien. Si Héroes del Silencio ha funcionado perfectamente porque la reconocieron nuestros oyentes, muy probablemente, quizá, este sonido decorase su primer amor hace muchos, muchos años. Bueno, quizá no tantos. Ojos hambrientos. Qué bien suena. Hoy cumple Eric Carmen los 72 años. Nació en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, y fue líder del grupo musical Raspberries durante la primera mitad de los 70. Su mayor éxito en solitario, lo vamos a escuchar después, lo logró con All By Myself de 1975, que vendió más de 1 millón de copias y permaneció 3 semanas, 21 días en el segundo puesto de la lista Billboard. Más tarde retornaría a las listas de éxito con esta canción, que formó parte además de la banda sonora de la película Dirty Dancing, Ojos Hambrientos, Hungry Eyes. All By Myself, 1975, Eric Carmen cumpleaños. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Eric Carmen y una gran canción que tiene sus años. Parece que no ha pasado el tiempo, pero así es. Tenemos WhatsApp preparados, pero antes vamos a contarles las noticias y titulares que deben conocer a esta hora. Andalucía, 6:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, primera hora. Bienvenidos, si llegan en este momento les contamos que siguen investigando como crimen machista la muerte a tiros de una mujer de 60 años en Sevilla. Su marido y presunto autor del crimen han sido hallados en el domicilio familiar con un disparo en la cabeza. Hoy se practicará la autopsia a ambos cadáveres. Empieza la ola de calor que dejará esta semana en Andalucía temperaturas de hasta 46 grados centígrados. Hoy se esperan máximas de 41 y hay aviso naranja en las campiñas de Córdoba y Sevilla, el Valle del Guadalquivir y también en Sierra Morena, en Jaén. También hará calor en la cuenca del Genil, en Granada. Las temperaturas suben y el precio de la electricidad se dispara otra vez. Por tercer día consecutivo, marca un nuevo récord histórico. Sube a 114 euros el megavatio hora. El gobierno dice que España no puede hacer nada, que está sola para reducir el precio, y la oposición le acusa de pasividad. Mueren otros tres mayores por COVID en las residencias de Almería y Écija que han registrado brotes en los últimos días. En total son 9 los fallecidos en estos dos centros, mientras otros 10 están hospitalizados. Se multiplican los contagios entre los profesionales sanitarios a pesar de que la mayoría están vacunados. 858 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, del SAS, están de baja por coronavirus. Bajada notable de los contagios, hasta los 3.400, aunque suben los fallecidos por COVID-28. La peor cifra en tres meses. Además, crece la presión hospitalaria con 360 ingresos en 24 horas. Ahora hay 1.486 pacientes hospitalizados en Andalucía. Los comités territoriales de salud evalúan hoy precisamente la incidencia de la pandemia en cada uno de los municipios andaluces. 13 municipios están en el límite de los 1.000 contagios por 100.000 habitantes, tasa a partir de la cual se impone el toque de queda. Faltan trabajadores en la hostelería. La patronal reconoce que tiene dificultades, tiene problemas para encontrar personal y advierte del trasvase de empleados desde este sector a la construcción, donde hay mejores sueldos. Comienza la vendimia en el marco de Jerez. Se prevé que la cosecha suba este año un 10% y se acerque a los 60 millones de kilos. También arrojará mejores resultados la campaña de la almendra en Córdoba, que ha elevado la superficie cultivada casi un 50%. 42 muertos al norte de Argelia, entre ellos 25 soldados, cuando intentaban rescatar a varios afectados por los incendios. En la isla griega de Eubea, esos incendios siguen desbocados, mientras que en Italia las llamas amenazan parques naturales protegidos como el de Calabria, Sicilia y Cerdeña. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Tu vida es una canción. Tus recuerdos, las fechas que han marcado tu vida, a tu gente tienen música. La de los grandes artistas, de las estrellas consagradas, con sus curiosidades y anécdotas. Eso es lo que nos distingue. Tu vida es una canción. De lunes a jueves, en la medianoche, con Pepa Rosales. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido para el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídilas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. Uf, wow. Ver atardecer en el Veleta. Mira, mira, parece que el sol va bañando las cumbres una a una. ¿Hacer senderismo? Bien. Un saltillo. Menudos paisajes. Anda, y hasta con los remontes abiertos. Nadar en la piscina mientras los niños se divierten en el complejo Mirlo Blanco. Sierra Nevada es pura montaña. Sierra Nevada es pura diversión. Más información sierranevada.es. Junta de Andalucía. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Llega la mañana. Sí, señor, yo también me siento estupendamente con todos los oyentes de Canal Sur Radio. A esta hora unida a Radio Andalucía Información, que utilizan nuestro WhatsApp para enviarnos mensajes como por ejemplo este. Buenos días, Juan Antonio, hombre. Buenos días, me amigo mío. Que estés bien. Igualmente, hombre. Voy aquí de camino al trabajo, más bien que nada. Esto es gloria. A 18 grados aquí en Zuri. Esto es, vamos, estupendo. Venga, un fuerte abrazo, Juan Antonio. Ya decía yo que envidia en Zurich, Suiza, vaya. Y desde Almería capital tenemos 28 grados. A pasar la canuta hoy también. Y todo lo que queda de semana, claro. Pues nada, aquí un encofrador, que ya a las 7:30 empieza el tajo. Claro, hasta que las 6:30 con la jornada intensiva. Sí. Que sí, paséis sí. Un buen día y saludos para mi amiga Charo, que hace tiempo que no la escucho. Muy bien. Hasta luego. Estupendo. Encofradores, que tuvimos uno aquí, lo entrevistamos, nos estuvo contando detalles sobre el trabajo, noble trabajo de la construcción, particularmente centrándonos en ese encofrado y en ese hormigón. Aquí estamos con 26 grados, qué calorcillo, con el toso, ahí limpiando escaleras y comunidades desde las 5 de la mañana, aunque a correr, que viene la calor. Vamos pues sí, corriendo, pues. Chiquillo. Sí. Un besito muy fuerte. Soy primeriza. Muy primeriza bien. Para ti, pero no para mi Saro. Bueno. Un besito. Un beso fuerte. Buenos días, Juan Antonio, y todos los que formáis este gran programa. Que me acompaña durante todo el camino. Excelente. Acabo de salir de Fondón hace una hora. Sí. Con tormentón, lloviendo bastante, y acabo de llegar a Almería. En Fondón estábamos a 23 grados, en Almería 30 grados. Vaya dita que vamos a tener hoy. Un saludo a todos. Bueno, y peor que será durante los próximos días, porque la ola de calor nos va a acompañar por lo menos hasta el lunes. Pero aquí en Andalucía estamos más que acostumbrados, somos fuerzas especiales. Vaya calorcita, que vaya nochecita que hemos tenido. 24 grados en toda la noche. Ah. Vamos, yo estoy despierto de las 3 de la mañana. Vamos, y nada, que un feliz día para todos y no pasemos mucha calor. Y protejámonos del sol, por favor. Sí, lo dice sí, uno sí. Que está en la calle, que es vendedor de la 11. Sí, sí. Que también tiene WhatsApp, ¿eh? Porque ahora con el calor es horrible vender cupones. Pero, ¿qué me dicen ustedes en la puerta de un supermercado con todo el frío que hace en diciembre, enero? También tiene su WhatsApp, ¿eh? Que todos los trabajos tienen su aquel, ¿eh? Hay mucha gente que ve muy fácil el trabajo del resto. Feliz miércoles. Mitad de la semana, aquí José de Córdoba. Hola, José. Pues nada, un saludo para vosotros para y ti. Para mi chica Ali. Ali, te quiero cada día más, mi alma. Las cosas del amor, sí señor. Más WhatsApp al 670-940-200. Buenos días. Buenos días. Estamos en el Canal Zú. Sí, señor. Bueno, desde Tarifa. Buenos días. Le atiende Juan Antonio. Buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Qué arte me gusta escucharte. Tiene un acento muy arte, con mucho arte, tío. Venga, buenos días a todo el mundo. Venga, hasta luego. Saludos para Tarifa. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Buenos días al Cruz de los Primeros. Aquí desde Topares, Antonio, con 18 grados. Y calentando la sartén. Nos vamos a poner hoy morados. Nos quedan 3 días o 4 de calor, que tela. Vamos a ir como la rana, con una cantimplorilla, porque va a hacer más calor que la leche. Bueno, vamos camino de los brócolis, a ver cómo está hoy el brócoli. Pues riquísimo y fresco, como tiene que ser. Además, esa verdura tiene una cantidad de propiedades increíble, de las mejores, de la élite, ¿eh? Es muy nutritiva, sí señor. Buenos días, Andalucía. Temperaturas de este momento, 27,2 grados en la que llaman Sartén de Andalucía, Écija, en la provincia de Sevilla, ya muy cerquita de la provincia de Córdoba. En Córdoba, en el aeropuerto, 27,3, ahora mismo 23 en Baza, provincia de Granada, y 24 grados centígrados en Ayamonte, en Huelva, muy cerca de Portugal. grandes canciones de la historia y músicos que hoy cumplirían años. A él seguro que lo recuerdan perfectamente. Envidia, tengo envidia de los valles. Maravillosas canciones como esta, Envidia. De los montes y los ríos. Y es que el 11 de agosto de 1928 nace en Rancagua, en la zona central de Chile, el compositor y cantante Lucho Gatica, el rey del bolero. Murió nonagenario a los 90 años en Ciudad de México, como pasa el tiempo, en 2018. Temas inolvidables que interpretó tras mudarse a México en los años 50 como No me platiques más, Voy a apagar la luz o Tú me acostumbraste. Era 1957 y habían pasado varios años desde que cambió el tango por el bolero en aquella época en la que conoció a la sublime Olga Guillot y en la que también grabó con la orquesta de Don Roy e interpretó temas como, por ejemplo, Piel Canela. Su camino se entrecruzó con los mejores referentes del estilo, transformando a Lucho Gatica en uno de los esenciales del género. Difícil dejar, sobre todo cuando le pica el bicho del canto, que lo sabe desde chico, por tradición de sus padres que cantaban en el Teatro Apolo en Rancagua. Y yo le tenía tanta vergüenza al público, tanta, que canté mirando así, arriba. Nunca miré para abajo, todavía no se me quita. Será porque realmente digo, tengo responsabilidad con el público chileno, porque he tenido la suerte de muy pocos artistas. Hemos tenido es ser profeta en mi tierra. Yo tuve la suerte de triunfar en Chile antes de salir al extranjero. Sinceramente, no tener las facultades cuando yo, por ejemplo, tenía 20 años. La mayoría de los cantantes, el mismo Pedro Vargas, con las facultades que tiene Pedro, ha bajado tres tonos, su tono original. Pedro es, yo diría que es de las excepciones grandes en el mundo como cantante. Siento impotencia porque realmente quisiera darlo todo o más, o suplirlo con otro tipo de ¿cómo se llama?, de actuación. ¿Ve? Solamente una vez. Que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Que cantan en el corazón. Qué bonita canción. Canciones de toda la vida que llegan al corazón, por las que no pasa el tiempo. Historias grandes y pequeñas. Situaciones en las que nos vemos reflejados permanentemente con esos temas que nunca nos abandonarán. Lucho Gatica hoy cumpliría años. Solamente una vez. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Andalucía. Buenos días. Aquí, en la línea de la Concepción, con una calor tremenda, 24 grados, una noche de levante horrorosa. Pues nada, aquí preparada para ir a trabajar, me llamo Isabel y nada, aquí lista para cruzar la frontera de Gibraltar, que hay que empezar un nuevo día. Un saludo para todos. Pues venga, por él, Isabel, que te vaya muy bien la jornada. Voy a mandar un saludo a todos mis compañeros del sector de la construcción. Y especialmente a todos mis compañeros de la empresa Manos Núñez, a mi Basilio y a mi Mache, que vamos a hacer un día, a ver si hoy se hace el día más o menos. Y gracias por tu programa, que nos alegra el día. Gracias a vosotros por participar. Anda, que trabajar en la construcción con 40 grados ya vale, ¿eh? Ya nos vale. Desde la Sierra Sur, Antonio, comenzamos con nada. Aquí 22 grados, por la Sierra Sur de momento, por la zona de Cazariche. Un saludo a todos. Oye, Manu, estoy pensando que no sé si habrá entrado alguna vez un apicultor en el programa. Pues a ver si nos escucha alguno y nos cuenta cómo va el tema de las abejas y demás. Más llamadas a nuestro WhatsApp. Bueno, pues desde Huelva ahora mismo tenemos una temperatura muy agradable. No sé exactamente qué temperatura tenemos, pero se está muy bien. Voy camino de la estación para coger un autobús y hacer un turno de fábrica. Y luego seguiremos haciendo más cositas. Nada, un saludo a todo el que vaya detrás de un volante y mucho cuidadito con la carretera. Eso siempre. Que hay que tener mil ojos. Anda que no. Un saludo para toda Andalucía. Y nada, la calor habrá que aguantarla como se puede. Pues como siempre. Buenos días, felicidades para todos. Gracias por llamarnos. 22,9 grados en Huelva, en la Ronda Este y al norte de la provincia, en Alhaja, tiene ahora mismo una temperatura de 25 grados y medio. Buenos días, Andalucía. Yo soy del sur, me gusta el mosto en noviembre y vivir el cielo azul. Venga, vamos a ser miércoles. Saludos para todos. Juan Antonio, eres un fenómeno. Sí, de la naturaleza, sí. Bueno, el cielo azul regular, porque ayer había calima y me imagino que en estos próximos días también la tendremos. Te llamo de aquí de Marbella. Ya estamos en ruta de jubilado, andando ya. Anda, qué bien. Ahí, hacer ejercicio. Bueno, pues aquí le quiero dar un saludito a toda la gente de Lucena, que madruga mucho también, y son muy buenos trabajadores todos. Venga, hasta luego. Un abrazo fuerte. Aquí desde Topares, Antonio, con 18 grados y calentando la sartén. Nos vamos a poner hoy morados, nos quedan 3 días o 4 de calor, que tela. Sí, sí. Vamos a ir como la rana, con una cantimplorilla, porque va a hacer más calor que la leche. Bueno, vamos camino de los brócolis, a ver cómo está hoy el brócoli. Vamos a ver, eso como decían antes, ¿no? Se van a caer los pajaritos de los árboles con el calor que va a hacer. Aquí estamos en Málaga, fregando escalera. Anda, hija. Ay, que me tengo que meter en una escalera de obra y me lo estoy pensando. Me voy a meter antes que empiece la calor. Pero vaya, hoy no me lo he pensado. Hoy me he echado el bikini y cuando termine de trabajar me voy para Hueli y me doy un chapuzón. Y eso es lo que venga, hay. Venga, buen día. Me parece muy bien, buen día y buen chapuzón. Andalucía es mi tierra. Ole, yo soy del sur, claro. Yo soy del sur. Desde Puerto Real, 25 grados, calor. Hace un poquito de humedad, pero... Peor todavía. Bien, ¿qué vamos a hacer? Estamos en agosto. Ya empezamos dentro de 15 minutos. Venga, buenos días a todos. Calorcito, humedad y, como dice Manu, la horita que es 13 minutos para las 7 de la mañana, bien tempranito. La catedral más grande del mundo es gótica, tiene 20 naves y está en Sevilla. La UNESCO la declaró en 1987 junto al Real Alcázar y el Archivo de Indias, que está al ladito, Patrimonio de la Humanidad. El templo que visitamos acoge los restos mortales de Cristóbal Colón y de varios reyes de Castilla. Pedro I el Cruel está enterrado ahí, Fernando III el Santo también y su hijo Alfonso X el Sabio. Andalucía Monumental. La Catedral de Almería, la fortaleza de los cuatro estilos. La Catedral de la Encarnación de Almería se comienza a construir en el siglo XVI, cuando un terremoto destruye la anterior mezquita mayor almeriense que, cristianizada, se había convertido en catedral. Llama la atención ver la presencia de contrafuertes, torreones y almenas. Y es que se construyó siguiendo las indicaciones de Carlos I como una fortaleza que protegiera a la población en caso de asedios o ataques de los piratas berberiscos. Es un templo único, no solo porque los aspectos defensivos priman sobre los estéticos, sino porque es fruto de una extraña pero curiosa combinación de estilos distintos. Francisco Fernández, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Almería. Un edificio que combina perfectamente los estilos artístico-histórico, desde el gótico tardío que inicia la construcción hasta el neoclásico, pasando por el Renacimiento y el Barroco. En esa combinación ha conseguido una gracia singular. En el interior destaca el coro, realizado en madera de nogal, de clara influencia italiana, el retablo de la capilla mayor de Ventura Rodríguez del siglo XVIII o el sepulcro del obispo Villalán, fundador de la catedral. En una de las capillas se encuentra la imagen del Cristo de la Escucha, réplica de la que fue destruida en la Guerra Civil, muy venerada en Almería. Allí también está la imagen del patrón San Indalecio, una réplica de la destruida en 1936, obra de Francisco Salcillo. La portada principal de esta catedral fue realizada por Juan de Orea en el 16 y se organiza en dos niveles pensados como instrumentos de propaganda. Contiene las ideas, proclama las ideas imperiales de Carlos V hacia una población por entonces mayoritariamente morisca. En el exterior es también característico el llamado Sol de Portocarrero, que con el tiempo se ha convertido en símbolo de la ciudad. Es un bajorrelieve situado en la fachada y que representa un sol antropomorfo rodeado de cintas. Esta catedral ha sido durante mucho tiempo el lugar donde se veneraban los restos de San Valentín, aunque no se tratara del patrón de los enamorados, sino de otro mártir desenterrado de las catacumbas de Roma en el siglo XVIII. Surgió una historia curiosa. Con la Guerra Civil, los asaltantes del templo se percataron de su presencia y decidieron darle sepultura en un ataúd, pero no se sabe dónde lo enterraron. Así nos lo contó el archivero Juan López. Se puede ir al jardín, porque no sabemos el lugar exacto, pero en el jardín sabemos que lo enterraron. Y dirás, ¿por qué no lo buscan? Pues porque en el jardín, como en la catedral, se enterraba mucha gente y la iglesia no permite que se pongan al culto reliquias si no están autenticadas. Y vete a ver que podemos encontrar otros cuerpos y lo que no podemos es levantarnos con una falsa. No se preocupen que hablaremos de la Catedral de Sevilla, ¿eh? Si no lo hacemos mañana, probablemente el próximo lunes. Hemos estado en la Catedral de la Encarnación en Almería. Si la de Sevilla es gótica, pues esta está entre el gótico tardío y el Renacimiento. Es, además, está considerada como bien de interés cultural, fue declarada monumento histórico artístico y pertenece al Tesoro Artístico Nacional mediante un decreto del año 1931. La Catedral de Almería, a 8 minutos de las 7 en punto de la mañana. Con esta música que están escuchando, con esta cama, vamos a adentrarnos en el deporte. El Paris Saint-Germain presenta hoy a Leo Messi, una vez que este martes ha pasado la revisión médica y firmado el nuevo contrato, una presentación física y formal que va a tener lugar después del despliegue que el equipo parisino pues ha hecho este martes en las redes sociales, con un vídeo plagado de alusiones al exjugador del Barcelona, en el que llega a verse en el vestuario un espacio reservado al astro argentino entre Mbappé y Neymar. Son 35 millones de euros, 2 años prorrogables, al menos uno más. Con la Liga encima, la Vuelta Ciclista a España en ciernes. Antonio Camaño nos pone al día de las noticias del deporte a esta hora de la mañana. Antonio, buenos días. Lo que parecía un imposible se hizo realidad en el día de ayer. Ya está Messi en París, ya es jugador del Paris Saint-Germain. Lo hizo oficial el conjunto parisino en el día de ayer. El argentino ya tiene definida la agenda para pasar la revisión médica, firmar su contrato y ser presentado por todo lo alto como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Messi y su familia pusieron rumbo a París en el día de ayer en vuelo privado y una vez superada la revisión médica, Messi se dirigirá a las oficinas del Paris Saint-Germain para firmar su contrato, que será de 2 temporadas con opción a una más, y se convertirá a todos los efectos en jugador del conjunto francés. 35 millones de euros netos, nada más y nada menos va a cobrar el mejor jugador del mundo. La presentación va a ser hoy miércoles a las 11 de la mañana en el Parque de los Príncipes y existe la posibilidad de que se permita el acceso a los aficionados para dar una gran cobertura y recibimiento al astro argentino. Así fue la llegada de Leo Messi a París. C'est difficile à décrire, mais plusieurs personnes sont sorties de l'aéroport. On espère maintenant, il est là. Leo Messi est là. Leo Messi est là. On va l'écouter, Jérémy. On va écouter la clameur. C'est maintenant. Okay. Pues Messi dice adiós, ya es el pasado de una Liga española que tiene un nuevo lío porque el Real Madrid va a iniciar acciones legales contra Javier Tebas y el fondo CVC con el que la Liga ha llegado a un acuerdo para crear el proyecto La Liga Impulso. Javier Tebas no ha tardado en reaccionar al comunicado y ha recordado que Florentino lleva amenazando desde hace muchos años a la Liga de Fútbol Profesional. En cuanto al mercado, el Sevilla va con todo a por Gonzalo Montiel, 10 millones de euros para reforzar el lateral derecho. El Cádiz fichó a Álvaro Jiménez, ayer hizo lo propio con Chus, central del Real Madrid, que llega para reforzar la defensa. El Betis ha llegado a un acuerdo con Findware, operador de telecomunicaciones, va a estar impresa en las camisetas del conjunto verde y blanco, y el Granada empieza a preparar el partido ante el Villarreal sin Alonso. Pues quedan 13 días para el comienzo de los Juegos Paralímpicos. Por cierto que la incorporación de 4 nuevos atletas fija el contingente paralímpico español en 139 atletas, 139 deportistas. Todos ellos, además de los deportistas de apoyo clasificados para Tokio, superan la cifra total de 127 que asistieron hace 5 años a las Olimpiadas de Río. En aquella ocasión, la expedición nacional la formaron 201 personas, mientras que ahora lo harán 225. La participación femenina será del 33%, hay 41 mujeres, lo que supone un importante incremento con respecto a la cita de Brasil. Nuria Gaciño nos trae el anecdotario olímpico cada día. Hoy el jugador de waterpolo Manuel Estiarte y el tirador Pedro Medina desde Jaén con sus anécdotas correspondientes. Perder contra Italia en Barcelona 92 fue especialmente cruel para Manuel Estiarte. Imposible dar consuelo a ese chico de Manresa que se había marchado precisamente a Pescara para convertirse en el mejor jugador de waterpolo del mundo. Quedó esa tarde con la mirada perdida tras haber forzado 3 prórrogas. Con la ventaja de un gol, a falta de pocos segundos, el seleccionador Matutinovic ordenó salir a presionar a los lanzadores en vez de controlar la posición protegiendo al portero. Estiarte sabía que era un error, pero cumplió las órdenes. Muchos fueron entonces los que pensaron que Estiarte jamás ganaría un oro con 31 años. De hecho, se volvió a perder con los italianos 2 años después, esta vez en la final del Mundial. Estiarte ya tenía 33 años. Pero con 35 se plantó en Atlanta 96, sus quintos juegos, casi con el mismo equipo, pero con Joan Jané en el banquillo. El nuevo estilo del entrenador, unido a la obsesión de España por el oro, hizo posible el sueño de Estiarte, que en el Mundial de Perth del 98 repitió en lo más alto del podio. No contento con ello, fue abanderado en los Juegos de Sydney, con 39 años, sextos juegos con un cuarto puesto. Atrás quedaron los sufrimientos, los éxitos deportivos y las celebraciones por todo lo alto, como la de Atlanta, donde el portero de la selección, Jesús Royán, prometió que si alcanzaban el oro, terminarían todos en comisaría. Menos mal que la infanta Cristina, para evitar un posible conflicto diplomático, consiguió disuadirlos. 4 meses antes de los Juegos de Tokio 64, el tirador jiennense Pedro Medina acudió con el equipo nacional al Campeonato Latino, disputado en Venecia. Allí el entrenador, el gran maestro Andoni, consiguió comprar de contrabando una partida de cartuchos, como los que usaban los alemanes, aunque de serie estándar. El problema surgió en la aduana, donde no vieron el asunto demasiado claro, así que les dijeron que es que en Venecia, con el agua, el campo es muy chico, muy pequeño, y no habían podido entrenar, así que habían sobrado pues unos cartuchillos. Hubo un silencio, después unos instantes de titubeos, hasta que finalmente los carabinieri les dejaron pasar, pero eso sí, les pidieron que ganasen en Tokio. Todo un detalle, esto y mucho más en 341 historias de grandeza de Pepe Díaz y José Manuel Rodríguez Huertas. Pues 1:20 para concluir. Tenemos el tiempo justito para recordarles que hoy es el cumpleaños, hubiese sido el cumpleaños de Carlos Berlanga, una de las figuras más representativas de la música pop nacional y uno de los artistas fundamentales de la movida de Madrid, la movida madrileña. Su etapa más reconocida corresponde a los 80, cuando formó parte de los grupos Caca Deluxe, Alaska y Los Pegamoides, y muy especialmente Alaska y Dinarama. Murió prematuramente con solo 42 años. Mañana más, a partir de las 5 en punto de la mañana, con todo el club de los primeros, los más madrugadores de Andalucía, con Manu Japón en la realización. Un abrazo, Juan Antonio Jurado, aquí los espero a esa hora mañana. Error en el hipermercado, horror en el ultramarino. desaparecido y nadie sabe cómo ha sido.